Entonces, antes de empezar, recordamos la motivación, que quiero tener todo el poder, sabiduría, como sean necesarios para poder llevar a todos los seres a la iluminación. Pues necesito una gran acumulación de méritos, sabiduría. Para eso voy a escuchar, meditar, reflexionar y meditar en las enseñanzas del gran maestro Bodhisattva Shantideva. Bien, así que estamos hoy, empezamos el capítulo séptimo y habla de la siguiente perfección, después la fortaleza, que a veces se puede llamar entusiasmo, se puede llamar diligencia, perseverancia, vamos a llamarle entusiasmo. Y es algo que es algo imprescindible para poder avanzar en el camino. Es que no es suficiente la fortaleza, no es suficiente la moralidad, no es suficiente la generosidad. Tenemos que tener esa energía, que es un poco todo, diligencia, energía, perseverancia en la práctica. La práctica son dos cosas, es por una parte, esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? La práctica es, por una parte, es purificar la mente de todas las impresiones negativas y, por otro lado, acumular eso que llamamos méritos, los dos tipos de méritos, de méritos de sabiduría, méritos de compasión. Entonces, para eso necesitamos el entusiasmo. Entonces vamos a ver todo lo que nos dice Shantideva. Entonces hay una, en este capítulo hay primero una explicación, una definición de lo que es el entusiasmo y luego hay dos grandes apartados y es eliminar los obstáculos, lo que impide el entusiasmo, es el primer apartado y el otro apartado es potenciar el poder del entusiasmo. Y empezamos con lo primero, es un poco es la explicación. Una explicación breve, dice aquí, la primera estrofa es una explicación breve de la necesidad del entusiasmo. Y dice así, dice, paciente, paciente así, debo abrazar el entusiasmo, ya que gracias al entusiasmo se alcanza la iluminación. Al fin y al cabo, sin entusiasmo no surge la fuerza positiva. Del mismo modo, sin viento no hay movimiento. Entonces dice aquí, si no tenemos entusiasmo, no tenemos la energía, perseverancia para acumular virtud, para acumular méritos. Luego pone este ejemplo que es, dice, sin viento no hay movimiento. Y el ejemplo de una vela, si tienes una vela, cuando no hay viento, la vela está fija e ilumina. Pero si hay viento, si hay una corriente de aire, es fácil, ¿sí? Es fácil que la vela se apague. Entonces, el viento aquí representa el obstáculo, que es la pereza. Entonces, por una parte está el entusiasmo, que es poner energía, la práctica. Por otra parte está el obstáculo, que es la pereza. Si hay pereza, eso hace tambalear la práctica y puede apagarse, podemos dejar de practicar. Dice, por ejemplo, reforzando esta idea, Chandrakirti, que es un posterior a Shantideva, Chandrakirti hace un comentario a Nagarjuna en el Mayamakavatara y dice: todas las cualidades se derivan del entusiasmo. Es que todas las cualidades que necesitamos, aquí podemos ir atrás, ¿no? Si yo quiero practicar la generosidad, llevar la generosidad a la perfección de la generosidad, o la moralidad, o la fortaleza, todo necesita el entusiasmo. Si no, no llegamos a completar. Si no, empezamos a practicar un poco de generosidad y abandonamos. O empiezo a practicar un poco de fortaleza, intento no enfadarme y enseguida veo que es muy difícil y lo abandono. Así que las cualidades se derivan. Conseguir las cualidades, que tengamos esa perseverancia, esa diligencia. Lama Tsongkhapa, posterior a Chandrakirti, estamos ya en el siglo XV, dice también: Dice, al ponerse la armadura del entusiasmo firme e irreversible, las cualidades de las escrituras, las cualidades de la realización crecen como la luna creciente. Es que todas las cualidades del camino, todas las cualidades que desarrollamos en la mente son las cualidades de la realización. Las cualidades de la escritura son todas las cualidades que se describen en los textos, las que crecen como la luna creciente. Fijaos, también hay algo aquí. Nosotros, hay una parte que ahora insistir mucho en ello. Una parte de todo este trabajo es nos hacemos muy conscientes del sufrimiento de la existencia. Hay un objetivo de generar desencanto, el sufrimiento de la existencia. Entonces, por ejemplo, cuando me doy cuenta de mi sufrimiento, eso me ayuda a darme cuenta del sufrimiento de los demás, a darle una dimensión diferente al sufrimiento de los demás. Y ese desencanto, esa conciencia del sufrimiento, es necesario que vaya acompañada de la pasión por la verdad, por la realidad. Si yo caigo solo en ver el sufrimiento de la vida, es muy fácil desanimarse, es muy fácil bloquearse. Así que, sobre todo, hacemos mucho hincapié, ¿no? En hacernos muy conscientes del sufrimiento, ¿no? Entonces, el desencanto tiene que ir acompañado de la pasión por la verdad. Tienes que estar apasionado por conocer la verdad, por avanzar, por despertar. Y tiene que haber una pasión, de alguna manera, por ayudar a todos los seres, conseguir ese poder de ayudar a todos los seres. Entonces, si no equilibro el desencanto, la renuncia, la conciencia del sufrimiento con la energía, con la perseverancia, el esfuerzo entusiasta, el entusiasmo, entonces nos vamos a quedar muy, muy estancados. Es que es muy importante ser capaces de entusiasmo, sí, tener entusiasmo, tener alegría, practicar con ilusión. Otro aspecto también, que aquí no lo menciona, pero está muy relacionado y por eso lo voy a nombrar, es que nosotros, cuando empezamos a practicar el camino, dependemos mucho de los demás. Dependemos de alguien que nos anime, que nos estimule, cosas que leemos. Hay una dependencia que se llama externa, o lo que me motiva a practicar viene de fuera. Es muy común, ¿no? Que tú tienes tu vida y tienes tu rutina, y entonces vas a un curso, vas a un retiro, conoces a un maestro, y cuando estás con ese maestro, cuando vas a ese retiro, a ese curso, entonces eso te anima a practicar. Pero poco a poco eso se pierde. Digamos que tienes que ir a un lugar, tienes que ir a encontrarte con alguien para practicar. Y hay algo ahí, hay una limitación, porque nosotros no queremos depender de nada externo para hacer la práctica. Y de hecho, para poder avanzar, no podemos depender de algo externo, de estar delante de un maestro o de estar en un curso o estar en un retiro. No podemos depender de algo de fuera. Tiene que surgir de nuestro interior. Y eso también tiene mucho que ver con el entusiasmo y con todo lo que va a explicar Shantideva, aunque él no lo expresa así exactamente. Pero tenemos que quedarnos la idea, ¿no? Reflexionar cuánto mi práctica depende de algo externo. Y cuando yo, si hago, por ejemplo, si llevo mucho tiempo sin ir a un curso, sin hacer un retiro, sin conocer a un maestro, me voy perdiendo, digamos, me voy dispersando. ¿Y cuánto depende mi práctica de lo externo? ¿Cuánto depende de mí? ¿Sí? Y eso es parte del entusiasmo. Y ese camino tenemos que hacerlo. Tenemos que avanzar hacia eso en psicología se llama la motivación intrínseca. ¿Sí? Aunque nadie a mi alrededor practicara, aunque nunca hubiera gente que practique, ni hubiera cursos ni retiros, yo sigo practicando por mí mismo. No dependo de nada. Es que eso es parte también. La idea es, entonces, la cuestión es lo que tenemos que, cuando meditamos, perdón, cuando estamos estudiando esto, como ya vimos con la fortaleza, ¿no? Con las demás, esta es una cualidad que yo necesito. Yo necesito esta cualidad. Y entonces, ¿cómo desarrollo esta cualidad? Necesito si quiero avanzar, si quiero trascender el sufrimiento y, sobre todo, si quiero ayudar a los demás, porque hay una motivación de bodhicitta. Entonces, con esa idea en la mente, escuchamos a Shantideva. ¿Sí? ¿Cómo el cómo enfoca el desarrollo de esta cualidad. Pero, repito, hay una conciencia, yo necesito esta cualidad. Y además tiene que ser intrínseca. No puedo depender de los demás. Dentro de mí tengo que ser capaz de tener entusiasmo por la práctica, por acumular méritos, purificar mi mente, diligencia, perseverancia, constancia. Bueno, entonces seguimos y la siguiente estrofa, la primera línea, la siguiente estrofa, la dos, la segunda, dice, ¿qué es el entusiasmo? Es un vigor lleno de energía por ser constructiva. Aquí es la definición de ese antideo. Un vigor lleno de energía por ser constructivo. Entonces hay una cuestión, es ser constructivo. Esta es una clave. Ser constructivo significa hacer cosas positivas, hacer actividades virtuosas. Que me hagan evolucionar, que me hagan despertar. Si yo tengo mucha energía por hacer cosas negativas, eso no es entusiasmo. Entonces hay un límite. Tiene que ver con las cosas positivas. Yo puedo ser una persona con mucho entusiasmo, con mucha energía por hacer deporte, me subo, hago parapente, me tiro en paracaídas, puedo tener mucha energía. A eso no se le llama aquí la virtud o la perfección del entusiasmo. Entonces, lleno de energía, la palabra lleno de energía aquí, lo que significa es que me gusta, me disfruto. ¿Sí? Y eso significa, esto es importante, ¿no? Cuando yo hago esfuerzo, porque la práctica siempre requiere un esfuerzo, meditar o estudiar, es algo que me produce alegría. Entonces, para que sea entusiasmo, tiene que producir un sentimiento de alegría. Que estoy practicando, que estoy meditando, que estoy practicando generosidad o fortaleza. Si el esfuerzo o el entusiasmo, por eso es la palabra entusiasmo, ¿no? Si el esfuerzo es como que bien lo hago y con mucho esfuerzo porque es lo que hay que hacer y esta es la práctica, no es entusiasmo. Hay una alegría, hay un deleite de aquí. Entonces, la palabra lleno de energía se refiere lleno de casi de alegría, de felicidad. Por eso una de las formas de expresar la palabra entusiasmo. A veces se dice esfuerzo entusiasta, esfuerzo alegre, haciendo hincapié en que tiene que haber alegría. Y repito, nosotros podemos meditar porque me siento obligado, porque tengo que hacerlo, porque tengo que purificar mi mente. Si lo hago desde el esfuerzo costoso y sacrificado no es la práctica del entusiasmo. ¿Sí? Y luego es un vigor, la palabra vigor aquí se refiere a que es un esfuerzo mental. Hay un esfuerzo mental y hay un estado mental de ponerme a practicar algo positivo, además con alegría de poder hacerlo, con ilusión, con esperanza, con pasión, ¿no? Pasión por la verdad. Entonces, muy importante lo que he dicho, ¿no? Es por ser constructivo, ¿no? Las acciones son positivas cuando la motivación es correcta. Todo depende de la motivación. ¿Sí? Entonces yo, si mi motivación es positiva, se puede convertir en entusiasmo. Si es negativa, da igual lo que haga. ¿Sí? Si yo practico con mucho entusiasmo para que todo el mundo me vea lo bien que medito, esa motivación egocéntrica. Da igual con cuánta energía medito y cuánto esfuerzo haga, eso no es la práctica del entusiasmo. ¿Sí? La motivación tiene que ser positiva, tiene que ser renunciar al sufrimiento, ayudar a todos los seres, ser capaz de ayudar a todos los seres. Bueno, entonces hay una primera división que luego se matiza, pero hay una primera explicación de diferentes tipos de entusiasmo. El primero se llama el entusiasmo, que es como una armadura, y significa algo así como te pones una armadura que te protege. Entonces, es una actitud en la vida, es una actitud en la cual yo decido que voy a practicar, voy a acumular virtudes, voy a acumular energía positiva, voy a purificar mi mente. Es como no permito que nada me saque de aquí. Sí, es una actitud, ¿vale? Por ejemplo, nosotros. Tenemos esta motivación de generar bodhicitta. Nosotros tenemos una intención, quiero llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres. Entonces no tengo bodhicitta, quiero generar bodhicitta. Hay una intención de generar la bodhicitta. Entonces yo me pongo la armadura, tengo la intención, la actitud de que nada me saque, me distraiga de generar bodhicitta. Luego está el segundo tipo, se llama el entusiasmo aplicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero es una actitud, lo segundo es la acción. Entonces me implico en todo tipo de actividades para ir cultivando día tras día la bodhicitta. Aplico mi intención, mi motivación, me implico en la práctica. O sea, el tercero es el entusiasmo sin desánimo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vemos, ¿no? Cuando intentamos tener bodhicitta y vemos que nos vemos egoístas, que fracasamos, que a veces nos encontramos personas muy dañinas y es muy difícil sentir compasión por esa persona. Entonces, aquí está el entusiasmo sin desánimo. Es como que de alguna manera entiendo, no tengo bodhicitta, entiendo que lleva tiempo, entiendo que hay muchas tendencias, inercias en la mente, pero no me desanimo, sigo practicando, ¿sí? No dejo que el fracaso me paralice. Entonces, como de algún modo contamos que vamos a fracasar, contamos que no es fácil, entonces, aunque yo me vea muy egoísta, todavía sigo con la intención, sin ningún desánimo, de cultivar bodhicitta hasta que lo consiga. Ahí hay otro término que también voy a traer de la psicología, y es algo muy, muy importante en la vida, no solo en el Dharma, pero en la vida, incluso en la vida cotidiana, y es la tolerancia a la frustración. Tener bodhicitta, o mismamente lo último que hemos hablado, el capítulo anterior, para practicar fortaleza cuando me hacen daño. Es muy frustrante porque no soy capaz, no somos capaces. Enseguida, cualquier cosa me enfada, o si no cualquier cosa, de repente ocurre algo que realmente no puedo evitar enfadarme. Entonces, si realmente a mí me importa la fortaleza o la bodhicitta, hay una frustración. Si no me importa, da igual, bueno, me enfado. Pero si realmente me importa cultivar estas cualidades, hay una frustración porque yo quiero avanzar y veo que no puedo. Entonces, muy, muy, súper importante la tolerancia a la frustración, ser capaz de tolerar eso, de aceptar eso. Y esto tiene que ver con el desánimo, el entusiasmo sin desánimo. Entonces, tenemos que contar con que, bueno, ya lo sabemos, no hace falta hablar de ello, ya sabemos que el camino es complicado, que hay muchos obstáculos, que hay muchas dificultades, que no fluye todo, sino que constantemente hay muchas, bueno, diríamos, hay muchas impresiones en la mente negativas que nos frenan, que nos obstaculizan. Entonces, no me desanimo. Y luego tenemos el último, se llama el cuarto, es el entusiasmo, voy a llamarle entusiasmo perseverante. Aquí estos diferentes nombres en diferentes textos se llaman de diferentes maneras y se traducen de diferentes maneras porque todos son traducciones. Vamos a llamarlas así. Nos quedamos entonces con el concepto, lo que significa. Y entonces el entusiasmo perseverante tiene que ver con ese matiz de hasta que no llegue al final no voy a parar. No hay un momento en que digo ya no puedo más. Para mí es como esta cosa de yo no puedo. Para mí esto es imposible. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con la bodhicitta, el primer capítulo de Shanti, aquí de este texto de Shantideva, es muy inspirador. Entonces surge ahí como una ilusión por tener bodhicitta, nos motiva mucho en general. Y luego, después de ese primer impulso, es como que todo baja, ¿no? Como un suflé, ¿no? Plof, ¿no? Es como que abandonamos, se nos olvida. Bueno, pues el entusiasmo perseverante es que mantengo el interés, el impulso, las ganas, sin parar, ¿sí? Con perseverancia, hasta que lo consiga. Entonces, fijaros, nosotros, si nos damos cuenta con la bodhicitta, y la bodhicitta requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimos méritos, todo lo que hemos visto, ¿no? En los primeros capítulos, purificar la mente. Entonces, ¿por qué no tenemos bodhicitta todavía? ¿Por qué no la...? ¿No? Y vemos que fa fallamos en esto, en el entusiasmo. Fallamos. Se nos olvida, no tomo la decisión, la armadura, no me pongo la armadura, no aplico las causas y condiciones que producen la bodhicitta. Me desanimo, no tengo perseverancia. Y lo mismo con la moralidad, lo mismo con la fortaleza. Es muy importante, necesito cuanto antes, más entusiasmo, más diligencia, todo es más fluido, ¿sí? Pero ahora viene el primer gran apartado, que es eliminar todo lo que impide el entusiasmo. Y estamos en la segunda parte de la segunda estrofa, que tiene que ver con identificar lo que impide el entusiasmo, que es la pereza. Identificar la pereza y sus causas. Y la estrofa dice, estamos en la segunda parte, dice, sus factores opuestos se describen como la pereza, el aferrarse a lo negativo o a lo insignificante, y el sentirse, no, y al sentirse desanimado, menospreciarse a uno mismo. Entonces ha dicho en la primera línea, esto es la definición, ¿no? La definición del entusiasmo es esta, y entonces los factores opuestos al entusiasmo son, y habla de tres cosas. Aquí en la estrofa dice la pereza, aferrarse a lo negativo y menospreciarse a uno mismo. Esos son los tres tipos de pereza, que es el obstáculo al entusiasmo. Entonces nosotros estamos, de alguna manera, estamos ahí. ¿Sí? Digamos que hay una, ¿no? ¿Cuánta pereza hay en mi vida? ¿Cuánto entusiasmo hay en mi vida? Pero tenemos que tener cuidado con la palabra pereza porque ahora voy a explicar. La palabra pereza no es como lo entendemos, es mucho más amplia que el significado de la palabra. Entonces, el primer tipo de pereza es la indolencia. La indolencia es cuando nos quedamos como un poco sin hacer nada, de aquí para allá, como vagueando, estamos como bloqueados, como espesos, como... Y no, es un no hacer nada. ¿Sí? No, no quieres meditar, pero realmente no puedes, pero la mente está como nublada, como sin ánimo. Entonces a lo mejor te pones a leer un libro de Dharma, de meditación, y no lees con claridad. Esa es la indolencia. Es como un no tener ganas de hacer nada. Luego es el primer tipo de pereza. El segundo tipo es la pereza por apego a acciones negativas. Entonces, fijaros, esto no es tanto lo que nosotros llamaríamos pereza, porque aquí la pereza es lo que me lleva, la pereza es, aquí se define como una atracción, una afinidad hacia hacer cosas negativas. Entonces, yo puedo estar muy activo haciendo cosas negativas, ya en el mundo cotidiano, en la vida normal, eso no es pereza, pero aquí sí es pereza. En cuanto que, en lugar de poner energía en cosas positivas, en cosas que me nutren, me hacen crecer, pongo energía, fuerza, vigor en lo negativo, ¿sí? Es que el apego a las acciones negativas. Y luego está la tercera pereza, que es está el desánimo, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo. Cuando sentimos yo no puedo, yo no soy capaz, esto es muy difícil, esto no es para mí, esto es demasiado difícil, demasiado, demasiado, pues esto no es, yo no estoy capaz. Hay como esta desvalorización de uno mismo. Cuando empezamos a entrar en estas prácticas, ¿no? Seguramente nos ha ocurrido con cuando hablamos de la fortaleza, ¿no? Ahí Santiago nos decía cosas muy, muy, como muy fuertes, muy firmes, ¿no? Como muy, muy serias, ¿no? Muy elevadas. Entonces hay como esta sensación, yo no soy capaz de hacer esto. Esto es para mí, esto yo. No, pues ese es el desánimo. Y aquí quiero recordar las palabras de Lama Yeshe, que decía, nunca pongas límites a lo que puedes llegar a conseguir, no importa cómo haya ido tu vida hasta ahora. Así que no podemos hacer, o sea, tenemos que borrar de nuestra mente la palabra, el pensamiento, no puedo, no me veo capaz. Borrarlo completamente. Que la cuestión es, lo que tenemos que pensar es como empezó también Santiago en el texto, en este libro. Recordar que tenemos esta vida humana que tiene todas las condiciones para evolucionar y despertar. Tenemos una situación sumamente privilegiada como seres humanos. Entonces, cualquier cosa que hagamos sirve para despertar, para evolucionar. Cualquier cosa sale. Ese es el poder que tenemos. ¿Por qué? Porque todo está en la motivación. Entonces, cualquier cosa que hagas, me pongo a limpiar la casa. Si tengo la motivación adecuada, eso me está llevando a la iluminación. Y como he dicho varias veces, ¿no? Vas por la calle y ves pasar la gente, y en lugar de decir, uy, cuánta gente hay, ¿no? Piensas que todas estas personas sean felices. Ese pensamiento. ya me acerca la iluminación. Entonces eso lo podemos hacer porque somos seres humanos, es algo extraordinario. Y no es una cosa, un día lo hablábamos, ¿no? No es una cosa banal, como pequeñita, pensar que esa persona sea feliz, que llega a la iluminación. Es una forma de acumular muchísimos méritos. No es cualquier cosa. Entonces no podemos pensar, ¿sí?, que no puedo ser capaz. Ya hablamos también, ¿no?, de cómo la práctica va avanzando, nos vamos familiarizando con la práctica. Al principio es más difícil, poco a poco vamos haciendo prácticas más elaboradas, más avanzadas, y vamos cada vez más siendo más capaces. Bueno, entonces, una vez que he explicado lo que impide el entusiasmo, ahora el siguiente apartado son los métodos para deshacerse de la pereza, ¿sí? De los tres tipos de pereza. Y estamos en la estrofa tercera que dice: la pereza surge de la apatía ante los problemas del samsara recurrente, que se debe al deleite que se encuentra en el placer de la ociosidad y al deseo de dormir como refugio. Bueno, entonces de los tres tipos de pereza, hablamos ahora del primer tipo de pereza. Y el primer tipo de pereza es la indolencia, que aquí le llama la pereza que sea aficionado a estar ocioso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué surge esta pereza? Y aquí explica, dice, apatía ante los problemas del samsara recurrente y el gusto por el placer de la ociosidad y el deseo de dormir. ¿No? Hay una cosa de como que tienes ganas de dormir todo el día, de no hacer nada, de estar de aquí para allá. Y todo viene porque no tienes ningún miedo al samsara recurrente, no tienes ningún miedo a nacer y morir continuamente con estos agregados contaminados. No eres como nada consciente de la situación en la que estás. Y entonces, digamos que buscas como una gratificación inmediata, ¿no? Y lo más rápido es dormir. ¿Sí? La forma más rápida de no complicarte la vida es estar durmiendo todo el día, o te tiras al sol, o estás de aquí para allá, zanganeando. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tenemos estos agregados del cuerpo, mente, el organismo, están contaminados. Están contaminados, resumiéndolo, significa que si yo me paro aquí, si no hago nada, no me quedo quieto como estamos ahora todos, estoy sentado, me quedo quieto, nos quedamos sentados aquí quietos, sin hacer nada. Al poco tiempo, todos empezamos a experimentar sufrimiento. O el cuerpo está dolorido, el cuerpo está molesto, ya no aguanta estar sentado. Pero incluso la mente se empieza a poner negativa. Empieza a pensar en cosas negativas, empieza a pensar en, no sé, sentirme culpable por algo, siento vergüenza, siento miedo por algo, me siento inseguro. La mente, entonces, si me quedo quieto, lo que sale es algo negativo. Y esto no es una forma de pensar, esto es real, esto hay estudios. Incluso estudios psicológicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas se quedan quietas en el sofá sin hacer nada? Entonces, hay psicólogos que han estudiado esto en muchos lugares, ¿no? Y la conclusión es que cuando los seres humanos nos quedamos quietos sin hacer nada, nos ponemos muy negativos. No podemos pararlo. Eso se llama contaminación, ¿sí? Que estamos contaminados. Por eso digamos, estamos siempre haciendo cosas, ¿no? Es una manera de evitar eso, que como de alguna manera lo sabemos, y hay personas que lo tienen muy claro, están siempre muy activos, porque sé que enseguida si me paro, me sale todo mi neuroticismo. Si esto lo llevamos a una dimensión más amplia, de todas las existencias que hemos tenido, las que podemos llegar a tener, esto se multiplica, ¿no? Estamos en una experiencia de sufrimiento recurrente que vuelve una y otra vez. Entonces, cuando no soy consciente de esto, cuando me desconecto de esta realidad, no la quiero sentir, la que le llama la apatía. Cuando no quiero sentir esta realidad, pues entonces surge esta pereza de que me dejo llevar, no hace falta hacer nada, me dejo ir de aquí para allá. Estaba pensando, cuando, esta pereza realmente, también yo creo, y esta es mi opinión personal, ¿no? Él está hablando a los monjes en el monasterio. Es muy difícil, yo creo, para nosotros en este mundo, en esta época, si vives en una ciudad, este tipo de pereza. Un monje en un monasterio es muy fácil, es muy fácil. Quieres dormir, zanganear de aquí para allá, haces un poco las tareas que te han mandado y luego te escaqueas de todas las, de todo lo demás. Entonces, Santideva hace mucho hincapié porque está hablando a monjes. Yo creo que es muy difícil en nuestra sociedad hoy en día, cuando tienes tantas distracciones, estar en este querer dormir o zanganear es más fácil. No sé, entras en TikTok o en Instagram o ves una peli o te vas de tiendas o es que como que es muy difícil que ocurra este tipo de pereza. Pero a veces ocurre también, ¿sí? Para nosotros es como una necesidad para poder parar. Pero en todo caso es un tema, ¿sí? El ser no ser consciente de que en la situación en la que estás, entonces no te preocupas por acumular méritos y por purificar la mente. No te preocupas nada. Pero el motivo aquí, este tipo de pereza, es dormir, indolencia. Luego hemos visto los otros dos, vemos los otros dos que hemos hablado antes. Y dice, sí, estamos en la estrofa cuarta. Dice aquí, dice la cuarta, descubierto por el trampero las emociones perturbadoras y caído en la trampa del renacimiento, ¿cómo es que aún no te das cuenta que has acabado en las fauces del Señor de la Muerte? Bueno, entonces estamos aquí directamente trabajando el antídoto de esta pereza. Entonces, el trampero estamos hablando de un cazador que ha puesto trampas, ¿sí? Entonces el animal queda atrapado ahí. Y este animal no sabe que cuando llegue el trampero le va a coger y lo va a degollar y lo va a cocinar. O si tenemos en el mar, los pescadores están en la red, los peces están en la red, los peces no se dan cuenta que dentro de nada la red la van a sacar del agua y van a morir todos. Entonces nosotros estamos. ¿Cuál es el cazador? ¿Qué es lo que nos atrapa? ¿Cuál es la red que nos atrapa? La red es la pereza y las aflicciones, el enfado, el apego, la envidia. Estamos atrapados ahí. Y entonces, como no hacemos nada, como tenemos esta pereza y no hacemos nada, voy a volver a nacer. Voy a volver a nacer con un cuerpo contaminado, puesto que no he hecho nada para evitarlo. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues voy a volver a experimentar sufrimiento. Entonces, lo que no me doy cuenta, yo vivo en mi mundo, buscando la satisfacción inmediata, como por ejemplo dormir, y no me doy cuenta que estoy en las fauces del Señor de la Muerte, que voy a morir en cualquier día. La vida se acaba. Y si pierdo esta oportunidad, lo que venga después no va a ser tan bueno como lo que tengo ahora. Si yo no he cultivado méritos, si no he cultivado energía positiva, lo que me ocurre luego no va a ser tan. No voy a tener condiciones para practicar. Así que esta estrofa está diciendo, ¿cómo contrarresto esta pereza cuando entro en la buscar felicidad, satisfacción inmediata? ¿Cómo la contrarresto? Me hago consciente que voy a morir. Estoy en las fauces del Señor de la Muerte. Tengo que pensar eso. ¿Pero qué significa la muerte? No, la muerte no es que te mueres. No, lo que significa la muerte. En este contexto ya lo hemos visto en nuestras estrofas, ¿no? La muerte, el Señor de la Muerte representa las condiciones ideales que tengo para practicar. Se acaban. Eso es lo que significa la muerte. Las condiciones que tengo se acaban. Morirse es irrelevante. Llevamos miles de millones de infinitas, innumerables vidas muriendo. Da lo mismo morirse una vez más. Es decir, en ese sentido, si has muerto millones de veces, da igual. Lo que no da igual es que las condiciones se acaban. Ese es el terrible. Entonces estoy en las fauces, estoy en la situación en que se van a acabar si no hago nada de las condiciones que tengo para evolucionar, para despertar. Y sigue insistiendo, estamos en esta pereza, recordar, esta pereza en la indolencia, seguimos ahí. Y dice, es que no ves que está matando a los miembros de tu rebaño uno tras otro. Habla del Señor de la Muerte, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de estar como un búfalo en el carnicero, te vas a dormir. Es que te vas a dormir la indolencia. Entonces, aquí Santiago dice, pero ¿no ves que a tu alrededor la gente se está muriendo? La gente se muere. los miembros de tu rebaño, gente como tú, gente de tu edad incluso, gente incluso más joven que tú, se están muriendo. Lo estás viendo, delante de ti se mueren. Y tú eres como un búfalo en el carnicero. Y aquí la imagen es que el búfalo está en un matadero. ¿Sí? Hay un búfalo que está en un matadero y ve que los otros búfalos los están degollando. Y él está ahí rumiando, está durmiendo, ¿no? Como que totalmente inconsciente de lo que está pasando a su alrededor. Entonces el búfalo se va a dormir. Cuando le toca, es el siguiente que van a descuartizar los carniceros, es él. Entonces nosotros vemos alrededor, la gente muere, mucha gente vemos que muere sin haber practicado, sin haber acumulado virtud, con muchas mentes, acciones negativas. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Es como si, no, a mí no me va a pasar esto, como se le ocurre a los demás. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la muerte está ahí y la muerte es una de las claves aquí que si me doy cuenta de lo que significa morir, que me tienen que ayudar a escapar de la pereza, de esa indolencia, ¿sí? Del placer inmediato. Por ejemplo, el maestro Atisha, uno de los grandes maestros que fue al Tíbet, dice, por lo tanto, tras haber abandonado el sueño, la pereza, la apatía y demás, debemos desarrollar la conciencia de que la muerte es inevitable. Es que esta conciencia de que voy a morir seguro, no hay forma de escapar, voy a morir seguro, ¿sí? La gente muere, gente joven, gente más mayor que yo, gente más joven que yo. Y me estoy acercando completamente a la muerte. Me estoy acercando. No hay otra ruta. No hay como una alternativa. El único a donde va el camino, el único sitio que va es la muerte. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No tengo tiempo de dormir, de holgazanear, de simplemente dejarme llevar. Ahora lo siguiente que voy a hablar es, si me doy cuenta de que voy a morir, pensar que tengo tiempo es un error, es una distorsión. ¿Sí? Y dice en la estrofa sexta, con el camino bloqueado por todas partes y bajo la mirada del Señor de la Muerte, ¿cómo puede darte alegría comer y dormir y hacer el amor? Entonces el Señor de la Muerte está ahí, está como mirándonos, está vigilando, como ¿sabes? Cuando tiene la oportunidad de cazarnos. Entonces si nos quedamos en esa idea, ¿no? Como si estuvieras, ¿no? Que te estuviera vigilando el Señor de la Muerte, ¿no? En todo lo que haces. Está como preparado, en cualquier momento te puede llevar, ¿no? No va a esperar a que tengas una edad, a los 80, a los 90, no, en cualquier momento, cuando quiera. ¿No? Tú estás comiendo, ¿cómo puedes disfrutar de comer, de dormir, de descansar? Cuando el Señor de la Muerte en cualquier momento te puede pillar y pierdes todas las condiciones que tienes para practicar. ¿Cómo puedes? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes disfrutar de nada? ¿Sí? En cualquier momento. ¿Sí? Y dice la estrofa séptima, la primera parte, dice así que acumula una abundante reserva de fuerza positiva mientras puedas, pues la muerte llegará demasiado pronto. Entonces, siempre, fijaros, esta frase siempre va a ser demasiado pronto. Cuando llegue la muerte, siempre vamos a sentir que es demasiado pronto, todavía necesito más tiempo. Nunca va a ser suficiente. Muy difícil. Aunque nos contemos esta cosa, ah, yo estoy preparado para morir, acepto la muerte, bueno, bien, bla, bla, bla, bla. Pero siempre demasiado pronto. ¿Cuándo? Sí, yo puedo. Me dicen que tengo una enfermedad seria, que me quedan 6 meses de vida. Vale, he hecho meditación, entonces yo puedo practicar. Tengo mucha experiencia en meditación y puedo vivirla. Esa pérdida de la muerte con serenidad, porque tengo una práctica muy seria de meditación, y entonces acepto la muerte, entonces la gente me ve y dice, uy, qué bien, cómo está viviendo la muerte, qué presencia de ánimo, qué bien lo hace, fíjate cómo está y se va a morir, pero con cuánta serenidad lo vive. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cuántos méritos tengo? ¿Cuántos méritos he acumulado? ¿Qué va a ocurrir en la próxima vida? ¿Realmente tengo suficientes méritos para tener una buena vida, una buena próxima vida? ¿Realmente he purificado mi mente? Sí, eso es muy fácil. Me muero con mucha serenidad, con mucha paz. Pero realmente no es nunca es suficiente tiempo, siempre es demasiado pronto. Entonces, si pienso eso, ¿cómo puedo posponer acumular méritos, purificar la mente? No puedo, no hay tiempo. No hay tiempo, realmente no hay tiempo. Es que no sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? No sé. Entonces, siempre hay esta fantasía, ¿no? La ilusión de control que tenemos los seres humanos. La fantasía queda todavía mucho tiempo. Queda el tiempo que quiera. Aquí se diría que el tiempo que el Señor de la Muerte quiera. Cuando decida, tira los dados. Ah, mira, hoy lo voy a coger aquí. Entonces, tengo que acumular, ¿sí?, suficientes energía positiva para poder seguir teniendo condiciones para practicar. Seguir teniendo condiciones. No es un desastre esto. Entonces, la segunda parte de la séptima estrofa dice: aunque entonces te liberes de la pereza, ¿qué podrás lograr cuando ya no te quede tiempo? ¿No? Y aquí está diciendo, nosotros tenemos la sensación de que tenemos tiempo, todavía tengo tiempo para practicar. Pero si yo no he practicado, cuando llegue la muerte, si llega, ¿no? Si me dicen dentro de 6 meses vas a morir. ¿Vosotros creéis que tengo tiempo para acumular méritos en 6 meses? 6 meses. ¿Tengo la mente preparada, entrenada para meditar bien, para practicar bien, si no lo he hecho hasta ahora? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Hace falta la mente muy preparada, muy entrenada, para hacerlo bien, para saber purificar la mente bien, saber practicar bien los métodos de purificación. Si la muerte está ahí delante, no puedo hacerlo bien. No voy a tener tiempo, queda menos tiempo. Si no empiezo a practicar ahora, cuando la muerte esté muy cerca, es imposible que practicar bien. Es imposible. Entonces, ¿cómo puedo estar por ahí holgazaneando, perdiendo el tiempo? Entonces todos sabemos, ¿no? Cuando estamos meditando, hay una progresión, meditar cada vez mejor. Y esa progresión, todos sabemos, la mente cambia muy despacio, es muy lento. Y vamos meditando mejor, pero es muy lento. Y hay avances y hay regresiones, avances y regresiones. Entonces no puedo esperar estar muy cerca de la muerte para intentar practicar en serio. Pues no voy a tener tiempo. Ahora todavía no tengo suficiente tiempo. Hoy en día, como decía, que decía aquí, la muerte va a llegar demasiado pronto. Ya hoy. Es que en la estrofa octava dice: con esto todavía sin hacer. Esto recién comenzado. Esto todavía a medio hacer. Y habiendo llegado de repente el Señor de la Muerte, surge el pensamiento: ay, no, estoy perdido. Es que aquí está poniendo ya el momento de la muerte, ¿no? Ha habido una progresión, te vas a morir, está en el futuro, te acercas a la muerte, ya te queda muy poco, y ahora es el momento de la muerte. Y cuando llega el momento de la muerte, ocurre cosas que tenía planificado, que yo quería practicar. Yo quería meditar en esto, no lo he hecho, sino todavía sin hacer. Yo quería hacer esta práctica, yo quería acumular méritos, sin hacer. O hay cosas que acabo de empezar a hacer. He empezado a hacer una purificación, recién, sin realmente completarla, he empezado a hacerlo. Y luego hay cosas que están a medias. Que he empezado a practicar, estoy desarrollando una práctica, pero está a medias. Y así es cuando llega la muerte. Todo a medias. Cosas sin hacer, cosas que, no, que acaba de empezar, cosas a medio hacer. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir después? Es que esa es la situación, ¿sí? La muerte. Entonces, si pensamos en la muerte, Entonces, lo que acabamos de ver en estas estrofas, ¿no? La situación es, tengo esta pereza que me dejo llevar por lo que me apetece, por ejemplo, dormir, o dar vueltas por ahí, dar paseos, o ir a ver tiendas, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿No? El antídoto primero que plantea es la muerte, ¿no? Voy a morir, la muerte, y la muerte es seguro, seguro que voy a morir, seguro. Está vigilando el Señor la muerte. Entonces no me puedo apegar a los placeres inmediatos, las satisfacciones inmediatas. ¿Sí? Tengo que dedicar un poco de tiempo a acumular virtud, a tener, crear condiciones para después la muerte. Lo siguiente es, aunque pensamos que la muerte está muy lejos, no está lejos. No tiene sentido posponer la práctica más adelante. No, ya practicaré dentro de un año, dentro de 5. No, no podemos pensar que la muerte está lejos. No tiene sentido posponer esta acumulación de virtud. La tercera cosa que hemos visto es que la muerte puede llegar en cualquier momento. No hay una norma, no hay una regla. La muerte se muere en tal momento. Con lo cual, si la mente no está preparada, si nuestra mente no está preparada, no voy a tener tiempo para realmente practicar. Si de repente se está empezando. Empiezan a ver las condiciones de la muerte. Si no estoy preparado, no tengo fuerza para practicar. Y no voy a tener tiempo para generar una práctica seria, profunda. No voy a tener tiempo. Y por último, cuando está ocurriendo la muerte, si no practico ya, cuando está ocurriendo no voy a poder hacer nada. Entonces lo que ocurre es que en el momento de la muerte se dispara el deseo de existir, ¿no? Cuando me muero. Ya sabéis, recordáis, ¿no? Se produce, hay un momento que estoy perdiendo todos los agregados, el cuerpo y la mente, y hay un momento como de incertidumbre y surge de una forma muy compulsiva el deseo de existir. Y esto es algo irracional, no es una lógica, es algo irracional, ¿no? Que surge de muy dentro. Y este deseo de existir lo que hace es que activa una de las impresiones que hay en la conciencia, en el espacio de la conciencia. Una de esas impresiones se nutre de ese deseo de existir. Y eso hace que la conciencia salga disparada y se lance a buscar un nuevo cuerpo, una nueva existencia. Y esa conciencia, por ejemplo, nace como otro ser. Puede ser un ser humano, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa. Es como ocurre. Entonces, si no he practicado, cuando estoy muriendo, esa impresión, ese deseo y esa impresión puede ser cualquier cosa. Es una lotería. Y la lotería hay más números. ¿Sí? Si hay una lotería de digamos, 1.000 números, hay más boletos. Hay 99 para nacer en reinos inferiores y hay un boleto para nacer como un ser humano. Esa es como es esta lotería. Mucho más fácil nacer como un insecto, como un pájaro, como un pato, como un animal, en muchas más posibilidades que sacar el boleto del ser humano. Si no, tengo una práctica. Es todo. Pero si tengo una práctica, entonces cuando llegue la muerte puedo hacer algo. Pero si no, entonces, ¿qué ocurre? Si cuando me estoy muriendo, si me doy cuenta de eso, voy a tener mucho miedo. Veo que no tengo fuerza mental, veo que me arrastran todas las emociones, y voy a entrar en pánico. Bueno, entonces, toda esta forma de pensar es lo que estamos viendo cómo frenar ese tipo de pereza. Y dicen seguimos en la misma pereza, ¿sí? La pereza del desánimo. De la indolencia, perdón, de la indolencia, indolencia. Y dice aquí, entonces ahora el siguiente estrofa es, vamos a vivir, a morir como atormentados, con mucho pesar. Dice en la estrofa novena, y al ver a sus familiares con los rostros enrojecidos y los ojos hinchados por la intensidad del dolor, y lleno de lágrimas, habiendo perdido toda esperanza, y también los rostros de los mensajeros de llama. Llama es el Señor de la Muerte, ¿sí? Entonces nos estamos muriendo Y a nuestro alrededor tenemos nuestros seres queridos y todos nos animan y nos acompañan, pero vemos sus rostros llenos de lágrimas. Ellos saben que no estamos muriendo, sienten mucho dolor de la pérdida. Y notamos que todos se dan cuenta que vamos a morir. Y sentimos mucha angustia. Sentimos mucha angustia. Y luego además dice aquí los rostros de los mensajeros, veo las caras de los mensajeros del Señor de la Muerte, que han venido a buscarme. No, y veo que me alejo de mis seres queridos y veo que vienen los guardianes del Señor de la Muerte. Y entonces me siento muy asustado y estoy solo. Por muchas personas que me rodeen, por muchas personas que me quieran, estoy completamente solo en este viaje, nadie puede hacer nada. Entonces, si no conozco el Dharma, si no conozco la meditación, lo que ocurre es que tengo mucho sufrimiento porque dejo a mis seres queridos, dejo mis propiedades, todas mis cosas. Sí conozco el Dharma, sí conozco la enseñanza. Lo que ocurre es que siento mucho sufrimiento porque me doy cuenta que no he practicado lo suficiente. Cuando tenía las condiciones, que he sido un ser humano, podía practicar mucho. He perdido mucho el tiempo dedicándome a dormir o al ocio, a pasarlo bien, a satisfacciones inmediatas. Entonces muero, un practicante de Dharma muere con mucho sufrimiento, porque veo lo que me espera, veo lo que viene. Que esa es la situación en el momento de la muerte. Con lo cual tengo que practicar con entusiasmo, con diligencia, ahora que tengo las condiciones, y no tratar de evitar que ocurra esto en el momento de la muerte, tratar de morir lleno de angustia, lleno de arrepentimiento por la vida que he llevado. En la estrofa siguiente dice: atormentado por el recuerdo de tus actos negativos, al oír los gritos que provienen de los reinos sin alegría, con el cuerpo cubierto de excrementos a causa del miedo, habiendo caído en el delirio, habiendo caído en el delirio, ¿qué harás? Y aquí, ¿no?, me empiezo como a escuchar o a anticipar los gritos de todos los seres que están en esos reinos inferiores, que no son seres humanos, los reinos sin alegría. Y me doy cuenta que no he practicado lo suficiente. Entonces me hago encima. Estoy asustado, estoy cagado de miedo, aterrorizado de lo que me espera y no puedo hacer nada y no tengo la fuerza mental y no tengo la capacidad de controlar mi mente. Entro en un delirio, viendo lo que me espera, viendo hacia dónde voy, viendo la oportunidad que tenía en la vida de practicar y de seguir avanzando y evolucionando y veo que la he perdido y estoy aterrorizado. Y es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Demasiado tarde. Entonces me vienen memorias. Recuerda actos negativos, cosas negativas que he hecho, daño que he hecho a los demás. Y veo que todo eso lo llevo encima. No, no sé, no son memorias, no son recuerdos de mi vida, son impresiones en mi mente. Y esas impresiones van a madurar, se van a activar. Y voy a tener que experimentar las consecuencias. Y mi mente va a entrar en estados muy oscuros por esas acciones negativas que he hecho en el pasado. Con lo cual estoy aterrorizado, estoy cagado de miedo. Y es aquí sentido el cuerpo cubierto de excrementos. Así que todo esto realmente es para practicar, ¿sí? Tengo que practicar, tengo que purificar la mente, tengo que dejar de hacer cosas negativas, tengo que acumular virtudes, ¿no? La idea de, está obvio, no está claro, acumular virtudes porque eso tiene resultados, consecuencias de felicidad. Purificar la mente negativa porque así elimino la posibilidad de experimentar sufrimiento. Es así. Hay unas leyes, digamos, en las cómo funciona todo. Todo lo que experimento es creado, son las impresiones que hay en la mente. Entonces, fijaros, todo esto no es agradable pensar en ello. ¿Sí? No es nada agradable. La muerte, pensar que puedes renacer. Pero es necesario, ¿sí? Es necesario para, digamos que, sí, fijaros, esto es muy curioso, ¿sí? Imaginaros que Santideva Dice, ¿cuánto todos los seres están sufriendo? Tienes que practicar para ayudar a todos los seres. Y practicar mucho y no tener pereza. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no? ¿Por qué habla de nosotros, del sufrimiento que vamos a experimentar? ¿Por qué no dice, todos los seres, todo lo que sufren, tienes que ayudarles, tienes que practicar mucho, tienes que meditar mucho para ayudar a todos los seres? Nosotros meditamos en compasión, meditamos en bodhicitta. ¿Por qué no lo dice sentido? Porque no funciona. Porque nosotros no estamos tan elevados, tan evolucionados. A nosotros, lamentablemente, que somos muy egoístas, lo que me funciona es el miedo. Lo que me funciona es qué estoy haciendo, qué estoy creando en mi vida. Sí, a veces pensar en los demás, querer ayudar a los demás, me motiva. Pero en comparación, lo que más me motiva es ver lo que estoy creando. Entonces, aunque es muy desagradable pensar en estas cosas, también tenemos que ser muy, muy honestos. A veces es lo único que funciona para reaccionar, para que la mente reaccione. Entonces, de hecho, tenemos que intentar pensar así, usar estos pensamientos, entrar en esta forma de pensar de lo que me espera, el sufrimiento que me espera si no practico en esta vida. Tenemos que entrar en eso porque el objetivo es tener entusiasmo, ¿sí? Entonces hay un objetivo claro, el objetivo es quitarme la pereza. Entonces, aunque es muy desagradable, es muy incómodo, es como incluso a veces puede ser muy pesado hablarte tanto de los reinos inferiores, de la muerte. Es un método muy, para nosotros es muy potente, es necesario pensar así. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar aquí. Entonces ahora viene, todo esto es lo que pasa con lo que he estado hablando, santidad es la muerte, y ahora viene toda esta sección mucho más, todavía mucho más pesada, que es generamos entusiasmo y contrarrestamos la pereza pensando en todo el sufrimiento que nos espera si no aprovechamos esta vida que nos espera en vidas futuras. Eso es la siguiente sección, pero ya lo dejamos para el próximo día. Así que quedamos aquí en la estrofa 11 para el próximo día y vamos a acabar con la dedicación. Así que tenemos la inmensa fortuna de poder estar practicando, meditando, escuchando las enseñanzas de Santiago. Esto es una gran acumulación de méritos. Es que no hemos sido indolentes, perezosos. Así que sentimos mucha alegría de poder estar participando en esto. Acumular méritos. Entonces, de nuevo, si ponemos algo positivo, ¿no? Es solamente este rato, así de escuchar, de intentar meditar en esto, reflexionar en esto. Es una inmensa, inmensa, inmensa acumulación de méritos, inmensa. No es una pequeña cosa. Entonces tenemos una inmensa suerte. Entonces dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y realizaciones y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas en los tres tiempos. Hacemos el mandala, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru. Los cuatro continentes, soy la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes se ofrecen esta tierra pura. Entonces aquí cuando ofrecemos el mandala, ofrecemos todo el universo, pero también todos los méritos de escuchar el Dharma, la enseñanza, las ofrezco en el mandala. Todos los méritos de todo lo positivo que haga en mi vida, lo ofrezco en el mandala a todos los maestros. Y ahora en particular, escuchar la enseñanza. Que la preciosa Bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más.